Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día de hoy, miércoles 23 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos, todo el equipo de este noticiero, para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Trabajo en conjunto. Presidente Maduro propone plan semestral para normalizar frontera con Colombia. Cultura. Medio ambiente. Misión Árbol promueve actividades para formar conciencia ecológica. Exhibición. Y Artes y Cante B inauguraron muestra denominada Reverón, Luz de Venezuela. Tecnología Popular. Museo de Ciencias abre exposición en honor al innovador Luis Zambrano. Conversatorio. Debatirán este miércoles sobre la violencia obstétrica en la Biblioteca Simón Rodríguez. Reanudado. Concierto Hermanos por la Paz en Caracas será este viernes 25 de septiembre. Regionales. Formación. Taller de danzas Yacarama abrió inscripciones para niñas, niños y adolescentes. En Ciudad Bolívar, disertan junto al pueblo sobre el poder electoral y la cultura de participación nacional. Cultura al día. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros propuso este martes un plan de trabajo conjunto con Colombia, que se prevé que abarque un lapso de 6 meses para la normalización progresiva de la frontera común. Yo planteé, es un tema que va para las mesas de trabajo, un plan de 6 meses y que nos pongamos metas en el combate contra los criminales, los paramilitares, los descuartizadores y asesinos. Captura y combate y desarticulación. Meta 1, 2, 3, ¿verdad? Los niveles de seguridad y liberación que vamos logrando en la frontera de lado y lado. La transformación de todo este sistema de tráfico de combustible. Lo cierto es que, ¿qué va a hacer la comisión mañana y pasado mañana, todos estos días, con la supervisión directa del presidente Santos y de mi persona? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, establecer las bases de una nueva frontera de paz, de prosperidad, de trabajo. Establecer los plazos y el concepto concreto de la normalización y de su pleno funcionamiento. ¿Y qué más anhelo yo y aspiro yo? La plena normalización de una frontera de paz sana, de prosperidad. Durante la transmisión del programa radiotelevisivo semanal Contacto con Maduro desde la sede de la Cancillería venezolana, el jefe de Estado informó que Bogotá dio visto bueno a la nueva fórmula de venta de combustible en la frontera y de exportación de gasolina, detalles que se darán a conocer este miércoles. Cultura. Y este martes, en el marco de la Agenda Ecosaberes que impulsa la misión Árbol, se llevó a cabo una actividad en la Plaza Bolívar de Caracas para promover en la comunidad la construcción de un modelo de desarrollo basado en la recuperación y conservación del ecosistema. Así lo informó Osli Hernández, quien preside la fundación. Estamos convocados para iniciar nuestra agenda de ecosaberes, un espacio para el diálogo de las iniciativas, el diálogo de saberes populares, para ir recogiendo toda esa memoria y ese legado del pueblo venezolano en materia de protección de nuestro ecosistema y también pues de innovar en materia sustentable, soberana, ¿no? Estaremos toda la semana semana acá en la Casa Bolívar. La semana siguiente estaremos en la residencia Rivia Gouverné, a la entrada de nuestro Boulevard de Sabana Grande. La semana siguiente estaremos por la UNEARTE, hablaremos de gastronomía, hablaremos de semillas, hablaremos de protección del ecosistema, también métodos medicinales para dar una alternativa pues, al negocio de las farmacéuticas. También entender que la mayoría de las fórmulas que nosotros consumimos de manera privada tienen un origen en la mayoría de nuestras semillas y especies que tenemos vista en Venezuela. La actividad contempló un taller denominado Conociendo las semillas de mi tierra. De igual manera, ofreció al pueblo venezolano una muestra de maquillaje corporal alusivo a la naturaleza. En este sentido, Hernández anunció que para cerrar este primer ciclo de la Agenda Eco Saberes, se espera próximamente la inauguración de la sede de la Misión Árbol en la Plaza Caracas de la capital. Son las 12:07 minutos. Y este lunes 21 de septiembre fue inaugurada la exposición Reverón, Luz de Venezuela. En homenaje al insigne pintor venezolano, la cual tiene lugar en la sede principal de Canteve, ubicada en la Avenida Libertador. La exposición cuenta con una selección de 14 reproducciones de las obras más emblemáticas de quien es considerado el gran artista plástico venezolano del siglo XX, la cual forma parte del proyecto Arte en Valija, que esta semana llevó a 50 ciudades del mundo diferentes piezas del pintor de Macuto. Así lo informó Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Paralelamente, nosotros dejamos aquí en Venezuela una de las valijas, bueno, con el propósito de que itinere por toda Venezuela. El primer espacio y donde se presenta la valija, aquí en Caracas, es en los espacios de Canteve. ¿Por qué en los espacios de Canteve? Bueno, porque además estamos desde el 21, bueno, sacando a la luz también en las tarjetas de teléfono de Canteve con el coleccionable de la imagen de Armando Revenón como ícono. Entonces, eso también es un trabajo conjunto con Canteve, con el ministro Manuel Fernández y con nosotros desde el Ministerio de Cultura, desde el IARC. Entonces allí aprovechamos y colocamos la exposición. Y después de allí iría Cancillería al espacio blanco, a piso blanco, que tiene una galería. Y bueno, sí recorrería Venezuela. La idea es que esa misma valija vaya a todos los ministerios, a todos los espacios no convencionales del país. Reverón, Luz de Venezuela, estará abierta para todo el público durante una semana en dicha sede. Y posteriormente será trasladada a Canteve Los Cortijos. La entrada es gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del 140 aniversario del Museo de Ciencias, este martes fue inaugurada la exposición Salón Inventiva Tecnológica Popular, en tributo al innovador merideño Luis Zambrano, donde se exhiben 9 proyectos de personas provenientes de diversas partes del país. La información la dio a conocer José Ignacio Herrera, director general de dicho recinto cultural, quien además explicó que esta actividad forma parte de un ciclo de exposiciones titulado Luis Zambrano 2001-2013, Innovación Tecnológica y Poder Popular, que viene organizando el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Se han venido organizando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología un proyecto LOCTI que tenía por objetivo difundir ciertos prototipos y proyectos de innovadores venezolanos que han tenido algún contacto con algunas de las instancias del Ministerio de Ciencia y Tecnología que apoyan este tipo de propuestas, digamos, de tecnología popular. Tenemos acá es una selección de 9 innovadores que desde el año 2008 hasta el 2014 han participado en el Salón Zambrano. Así, por ejemplo, tenemos a un innovador llamado Manuel Meireles, que presenta un estetoscopio electrónico llamado Unicornio. Está Loren Pastrana, que está presentando un medidor de consumo eléctrico. La muestra permanecerá abierta para todo el público hasta enero de 2016 en la Sala 3 del Museo de Ciencias. de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El acceso es libre. Son las 12:11 minutos. Y este miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, la Sala de Pensamiento Crítico Hugo Chávez de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez será el escenario para un conversatorio sobre la violencia obstétrica, promovido por el Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer. Así lo destacó Eva Borjas. Ella es integrante del instituto y organizadora de este evento. Se va a generar un conversatorio en torno a la importancia del empoderamiento de las mujeres sobre sus cuerpos, sus gestaciones y sus maternidades como herramienta ante la violencia obstétrica. Entonces, los objetivos de esta actividad son varios. Primero, por supuesto, como promocionar la lectura, que es lo que se quiere, promocionar también la revista, que es un proyecto que estamos llevando desde el Instituto Nacional de la Mujer y que van a haber otros números. Y luego, por supuesto, intercambiar experiencias y relatos de vida de las mujeres que van a participar en la actividad referente a sus gestaciones, a sus maternidades y también eventualmente si han vivido violencia obstétrica, que es una realidad en Venezuela. Y bueno, debatir sobre las causas y las consecuencias de la violencia obstétrica en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Borjas también agregó que la actividad dará inicio con la lectura colectiva del artículo titulado Cesáreas indiscriminadas, negocio y miedo, de la nueva revista Nuestra Causa, editada por Ina Mujer. La cita es este miércoles a partir de la 1:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, ubicada en la Avenida Sur 4, en el casco histórico de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este viernes 25 de septiembre a la 1 de la tarde se tiene previsto el concierto Hermanos por la Paz en la Plaza Diego Ibarra de la ciudad capital. Esta presentación tenía fecha para el pasado domingo, pero fue reprogramada tras el duelo patrio por la muerte de los capitanes de aviación militar Ronald Ramírez Sánchez y Jackson García Betancourt, quienes fallecieron mientras cumplían funciones de protección del espacio aéreo a bordo de la aeronave Sukhoi 30. Hermanos por la Paz reunirá en escena a los artistas colombianos Jorge Celedón, Alquilados y Felipe Peláez, junto a los venezolanos Omar Acedo, Omar Enrique y los Cadillacs. Son las 12:14 minutos. Regionales. Y a partir de este miércoles arrancan las inscripciones permanentes del taller de danzas Yacarama, dirigido a niñas, niños y jóvenes que deseen desarrollar sus habilidades en las artes del movimiento en Maracay, Estado de Aragua. Esta información fue ofrecida por Isabel Gordín, integrante de la organización dancística Yacarama, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta organización funde como escuela para niñas en edades comprendidas de 3 hasta el nivel juvenil. Tenemos a partir de la primera semana de octubre lo que es el complementario con un taller de teatro y un taller de danzas contemporáneas. Nosotros nos basamos a hacer danzas nacionalistas, por lo cual invitamos a la colectividad a que asista o se inscriba en el taller de danza. Es permanente y estamos ubicados en los espacios de la Asamblea Legislativa del Estado de Aragua. Asimismo, Gordín destacó la labor del taller de danzas Yacarama, con 13 años de trayectoria artística en la preparación de nuevos talentos, quienes tienen la oportunidad de egresar de esta escuela como bailarines ejecutantes de danzas nacionalistas. Los interesados en inscribirse deberán dirigirse de 3 a 6 de la tarde al edificio del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, ubicado en la avenida Páez de Maracay. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y con el propósito de afianzar el conocimiento de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, organismos del Estado y la ciudadanía en general, en vísperas de las elecciones parlamentarias próximas a efectuarse el 6 de diciembre en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar, se realizará desde este miércoles y hasta el jueves 24 del presente mes un ciclo de conferencias denominado Poder Electoral y Cultura de Participación. La información la dio a conocer el director de la Fundación Museística, Marlon Acosta. Se van a estar un poco actualizando, formando, más que todo es un espacio formativo de cara a la realización de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el venidero domingo 6 de diciembre. Por ejemplo, tenemos la base jurídico-legal del Poder Electoral, tenemos el registro electoral, tenemos el sistema automatizado de votación, es decir, las auditorías y la transparencia electoral, tenemos el control de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y las campañas electorales, hay otra conferencia sobre el registro civil y derecho humano a la identidad ciudadana, otro que habla sobre el acompañamiento internacional y electoral en Venezuela. Se trata es de un espacio formativo de actualización que permita dotar a los asistentes, a los participantes, de una cantidad de herramientas técnicas, jurídicas, que le permitan la comprensión y el acercamiento a lo que es el poder electoral y la cultura de participación en Venezuela. Las ponencias serán dictadas por técnicos y especialistas que abordarán temas en procesos relevantes en los ámbitos organizativos, logísticos y procedimentales de la actividad electoral en todo el país. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy a nuestro invitado aquí en cabina. Se trata del director teatral Jesús Colina. Y el tema en cuestión hoy es la obra El Reino de Bambina y las presentaciones que tendrán como parte de la primera temporada teatral del grupo emergente Círculo Escénico. Bienvenido, Jesús. Estamos encantados de tenerte acá. Agradecemos muchísimo que te hayas acercado a nuestra emisora para que, bueno, nos des de tu propia voz todos los detalles sobre esta obra, El Reino de Bambina. ¿Esta es la primera vez que se presenta la obra? Sí, de hecho, el sábado pasado fue nuestra premier, nuestra primera gran función. Uh-huh. Y bueno, estamos muy emocionados, agradecidos por la invitación. Y bueno, tenemos, aparte del sábado pasado, tenemos dos funciones más. Este sábado 26 y el sábado 3 de octubre a las 3 de la tarde en la Casa del Artista, en la Sala Doris Juez. Ya. El círculo escénico es bastante grande, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes van a participar de todo este gran grupo de personas que forman parte del círculo escénico en esta obra específica? No, bueno, en esta obra solo está Coesh Producciones, que es una agrupación, una compañía teatral nueva, tiene un año de fundada, así como la mayoría de las agrupaciones teatrales que conforman el círculo escénico. Ajá. Todos son 10 agrupaciones y las 10 agrupaciones son de teatro joven, como le decimos nosotros, o sea, son 10 agrupaciones juveniles de teatro que tienen uno o dos años de fundada. Y bueno, estamos haciendo esta primera temporada teatral un poco para responder a esa necesidad de espacios para presentarnos, que es una de las mayores necesidades que tenemos las agrupaciones juveniles y que también nos cuesta cubrir. O sea, claro, nos cuesta conseguir espacios para mostrar nuestros productos y decidimos unirnos, nosotros 17 en principio, para organizar esto que fue el Círculo Escénico, que es el Círculo Escénico. Uh-huh. Y bueno, ahorita para esta primera temporada solo quedamos 10 agrupaciones teatrales. Que forman el círculo. Correcto. Vale. Coes, me dijiste, uh-huh, que son los que van a participar en el Reino de la Bambina. El Reino de Bambina. De Bambina, perdón. Coes está conformado por cuántos artistas o cuántos van a trabajar en el Reino de la Bambina. No solamente los actores, también si puedes nombrar, claro, a la gente que está tras bastidores, tal. Sí, siempre este es el preciso momento para darle los créditos a quienes no se ven. Exacto. Entonces, oye, creo que es bien merecido. Claro, el Reino, bueno, Coesh, en principio nos pertenece a Yalisca Echeverría y a mí, Jesús Colina. De hecho, Coesh nace de los apellidos. ¿Dónde está Yalisca, vale? No pudo venir, ahorita está justo trabajando para temas de la compañía. De hecho, Coesh sale de Colina de Echeverría. Uh-huh. Okay. Pero aparte nosotros tenemos un maravilloso equipo de 5 personas más que están trabajando arduamente con nosotros. Está Andrea Silva, uh-huh. Que es una de las actrices del Reino de Bambina, hace de la reina glotona en esta obra. Está Gilma Morales, que es nuestra directora artística. Está, bueno, Yalisca Echeverría hace de 2 personajes. Juglara hace el monstruo de Covalandia. Está María Alejandra Jiménez, que hace de Anita Tropas, que es como el personaje principal en esta historia. Y aparte tenemos en el equipo técnico a María Fernanda Mendoza y tenemos a Alberto Rodríguez, que ambos nos hacen las luces y la música de esta obra. Qué bien. Esta obra... ¿Es una adaptación? ¿De dónde viene? ¿Quién la escribe? Esta obra la escribe el maestro Alberto Rabara. Uh-huh. Es un maestro argentino radicado aquí en Venezuela desde uh-huh. hace bastante tiempo ya, director del IABE. ¿El IABE es? El Instituto de Investigación de las Artes en Venezuela. Okay. Funciona en Parque Central. Yeah. Entonces, un día yo estoy presentando una producción infantil que tengo que se llama El Hombre que Voló. La estoy presentando para él en su espacio, para él y un público convocado. Uh-huh. Y él ve la obra, le gusta y después se acerca a trabajar, a conversar con nosotros y al final nos ofrece esta pieza infantil que él escribió, que se llama El Reino de Bambina. Y nosotros el año pasado, bueno, empezamos a asumir la tarea de montarla, de llevar la escena. Yeah. Ha sido un proceso muy divertido, bastante trabajoso también porque no ha sido sencillo. Pero nosotros estamos bastante contentos con el trabajo y, bueno, seguir adelante desarrollándolo, pues. Qué bueno. En los últimos tiempos, el teatro ha tenido un repunte por condiciones propias de los artistas del ámbito, tanto por las oportunidades u otros factores que quizás no podemos nosotros especificar cuáles son los que más han uh-huh. influido. Pero lo cierto es que el teatro ha tenido un repunte bastante grande y sobre todo los hacedores de teatro, por llamarlo de alguna forma, jóvenes, los nobles sí. artistas. ¿Cómo ven ustedes esta entrega de testigo? ¿Ustedes están haciendo teatro infantil por algunas razones? ¿Cómo quieren ustedes hacer o dejar su huella en el teatro, en esta escena que están empezando, pues? Bueno, nosotros... Iba a decir entrompando. Nosotros creo que sobre todo, hay mucha, como dices, hay mucha movida, hay mucha oferta teatral, uh-huh. Por tanto hay mucha competencia. Eso también es importante. Sí, entonces nosotros tratamos de, primero, estar claros en el discurso que queremos plasmar a través de la pieza. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa historia? Por ejemplo, uh-huh. en Bambina queremos tratar el tema de la justicia, del respeto. Yeah. Entonces, bueno, teniendo claro lo que queremos decir, tratar de decirlo de la manera más eficiente, uh-huh. más efectiva, yeah. pero también más atractiva, porque tenemos que competir con un montón de grupos que también están diciendo... muchas cosas, sí. Y hasta las mismas, quizás. Pueden ser parecidas, exacto. Sí, exacto. ¿Y cuáles son las características especiales del Reino de la Bambina? Bueno. ¿Puedes hablarme, no sé si de luces, vestuario, sí. este tipo de cosas? Bueno, tenemos, sobre todo a nivel de vestuario, hay como todo un juego, porque hay, por ejemplo, un monstruo, el monstruo de Covalandia, entonces es todo un vestuario de una lagartija ¿Cómo gigante. Se llama? ¿Cómo se llama? El monstruo de Covalandia. Covalandia. Un monstruo mentiroso. Ah, ya. Y entonces hay todo un atractivo desde ese punto. Los vestuarios son muy llamativos, pero sobre todo porque tenemos una dinámica escénica con mucha música, mucho baile, las chicas cantan. Entonces mantienen al niño y al espectador adulto también, no te creas, bastante sí. despierto y activo y bailando y cantando y gozando con la pieza. Entonces es un mensaje muy claro, pero presentado de manera muy divertida y muy entretenida. Qué bueno. Bueno, recordemos cuáles van a ser los datos, los días, la hora, el lugar. Por supuesto. Bueno, están invitados para este sábado 26 a las 3 de la tarde y el sábado 3 de octubre a las 3 de la tarde también en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. ¿Tiene un costo? Sí, la entrada tiene un costo de bolívares 260. Se pueden adquirir por tuticket.com, uh-huh, vía internet, o pueden adquirirlas directamente en la taquilla del teatro. Ya. ¿El círculo tiene algún, alguna vía de contacto? Sitios? Ajá, sí, los contactos en las redes y esto, sí, para, o específicamente, ¿hay algo de la obra? Sí, bueno, por Coesh nos pueden buscar, Coesh Producciones, en las redes. ¿Coesh es de dónde? ¿De aquí de Caracas? Sí, de aquí, okay, de Caracas. Nos pueden buscar por Twitter, por Facebook, nos pueden buscar por Instagram y el correo de coeshproducciones@gmail.com. Y en cuanto al círculo, para consultar programación, porque hay 10 propuestas más aparte de la, bueno, 9 más aparte de la nuestra, uh-huh, uh-huh, pueden buscarlas por el círculo escénico @gmail.com, por ahí pueden solicitarla. Y pueden también por las redes sociales. También tenemos Instagram, Twitter y Facebook. Y también, bueno, les dejo mi número para cualquier consulta. Dele, si usted lo sí, considera, sí, bien, dele. Mi número para cualquier consulta en cuanto a las funciones, en cuanto a reserva de entradas, 0412-500-9945. Jesús, vale. Colina, ahí me contactan y les doy toda la información que requieren. Muy bien, ahora ya nos quedan unos escasos 2 minutos. Okay. Vamos a aprovecharlo. ¿Qué fue lo más difícil de esta obra, El Reino de la Bambina, para ti como director, Jesús? Mira, como director fue... No, yo creo que más como productor. Sí, en realidad lo más complicado fue producir la pieza. O sea, por el tema de... ¿Por qué? De materiales, de costos, uh-huh, de, uh-huh, de poder llevar, materializar todas esas cosas que como director se me ocurrían. Dices, bueno, yo quiero un traje gigante de monstruos. Ah, ¿cómo vamos a hacer eso? Oye, pero eso es bastante bueno cuando usted también produce, porque entonces a claro, veces el director pone al productor en un aprieto. Bueno, yo aquí me puse a sufrir, a mí y al resto de mi equipo, con como... esas ideas. Bueno, yo quiero un trono en escena. Ajá, ¿cómo vamos a hacer un trono? Yo quiero... jugar a escenificar todo el reino. Entonces, cada una de las propuestas, incluso, uh-huh, tenemos títeres en escena, hay un bucéfalo, que es un caballo, tipo, uh-huh, burriquita, uh-huh, pero también es un títere. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que eso sea factible? Lo que más nos complicó fue eso, el tema de la producción, a nivel creativo. ¿Cómo vamos a hacer esto posible? Yeah. Pero bueno, ha sido un resultado... hasta ahora satisfactorio. Vamos a ver cómo nos van en las siguientes, claro, funciones, porque, y qué dice el público, porque, claro, ellos son los que tienen la palabra. Sí, porque ahí es donde surge la inventiva, ¿no? Con, claro, con lo poco o con lo que hay, hacer las cosas. Sí. Bueno, Jesús, ya puede ser seguramente la invitación a toda la gente que quiera ir para allá, no sé. Ustedes tienen... pensado itinerar con esta obra por otro lado, ¿qué? Sí, sí, bueno, de hecho tenemos una función el día 25 de octubre, domingo 25 de octubre, uh-huh, en Ateatro, Bellas Artes, dentro de la muestra de teatro y títeres que organiza el IABE. Y bueno, tenemos funciones ya confirmadas, pero para el año que viene, en el Teatro Premium, en Los Naranjos. Uh-huh. ¿Y Ateatro dónde queda? Ateatro queda en la Plaza de los Museos. Exactamente. Hay una... entran a la subterránea, plaza, ¿no? Ah, sí, sí. Está en la Plaza de los Museos, al entrar, a mano izquierda. Donde está el cafecito. Ajá. Ese, ahí está. Ese es el teatro. Ok, muy bien. Ese es el teatro, ahí está. Ahí también va a ser El Reino de la Bambina, ¿no? Sí, a las 2 de la tarde, el domingo 25 de octubre. Bien, pero entonces recordemos ahora, para no confundir a la gente, este evento es el sábado... Sí, el sábado... 26, que es este sábado, y el sábado 3 de octubre. Estaremos en el Círculo Escénico. Vale. En la Casa del Artista. A las 3 de la tarde. A, ¿no?, las 3 de la tarde. Muy bien. Bueno, entonces, mucha M a todo el equipo. Muchas gracias. No puedo decir por cuestiones de la ley lo que es, pero ustedes lo entienden. Sí, por supuesto. Por supuesto, a la compañera, la invitación para las próximas. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Y a todo el equipo, muchísimas felicitaciones. Gracias. Jesús, éxito, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Queridos usuarios y usuarias, nosotros nos despedimos con esta última información. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibe, James Martínez y Johnny Marquina.

12:41. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Quedó un romance que comienza